lo que así aquí sí que empieza es el acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Si lo estás escuchando un viernes, puede ser que lo estés escuchando en Radio Chicharra en Teruel, en nuestra radio hermana, o también lo puedes oír desde el podcast, que está en radio.noblezabaturra.org. Te lo puedes descargar o ir en directo o incluso guardártelo si te aburres mucho para escucharlo en tus mejores momentos. El Acratado es un programa que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en la calle San Agustín número 18 y que, por desgracia, hoy vuelvo a estar solo. Bueno, solo no exactamente, porque al final nos acompañarán la gente de los educadores sociales a los que vamos a hacer una entrevista en conflicto con el Ayuntamiento de Zaragoza. Y en el programa de hoy hablaremos pues de antifascismo, del Ayuntamiento de Santa Coloma, que vuelve a prohibir actos por la memoria histórica, de la muerte de Mariano Constante, como no, ese antifascista preso en Munchausen y bueno, que nos dejó esta semana. También en ocupación hablaremos de la pues de una vez más del centro social ocupado El Adoquín en el barrio de las Fuentes. Recordaros que este espacio ocupado sigue resistiendo, de una nueva ocupación en Sevilla, del desalojo de la llamada Universidad Llull Rimaya en Barcelona y de la tremenda situación a la que se enfrenta la gente en Granada en la Casa del Aire, que va la cosa de mal en peor. También asimismo hablaremos en represión de la doble vara de la justicia en el caso de Ángel Berrueta en Pamplona, el fin del juicio de Guncaria, pues sobre el que tenemos mucho que decir y hablar de la libertad de prensa en este país tan teóricamente democrático. Y en antimilitarismo pues leeremos un artículo que bueno, ya se han hecho eco varios programas, pero que nos apetece repetirlo aquí, sobre los problemas semánticos de nuestros soldados abaten, ellos asesinan, las diferentes formas de ver la vida y bueno, pues sobre todo la realidad de las noticias. Y en ecología hablaremos de la plataforma en defensa de las montañas y luego un artículo de reflexión sobre cementerios nucleares y bueno, pues cuál es el valor de la salud. Y si nos da tiempo, en internacional hablaremos de Israel-Palestina y de la situación en Haití, pues esa otra visión que pretendemos dar desde aquí, desde el Acratador. Por supuesto, pues para acabar el programa, tenemos una entrevista que intentaremos alargar lo más posible con los educadores sociales de los centros de tiempo libre y las ludotecas. Pues bueno, van a venir aquí un par para comentarnos cuál es su conflicto con el Ayuntamiento de Zaragoza, conflicto que ya os adelantamos una pista, va a propósito de los recortes y las concesiones en lugar de empresas sociales, pues a empresas puramente capitalistas, recortes que van a parar a los más desprotegidos, en este caso a los niños y niñas. Y tenemos bastantes convocatorias aquí en Zaragoza para este impresionante fin de semana. Por lo pronto decir que para el viernes 5 de febrero pues hay una proyección en Restida sobre La Vida Loca, que es un interesante documental que habla pues de la situación de las maras, de las pandillas en El Salvador. El sábado 6 de febrero a las 3 de la tarde, lo primero, pues puedes acudir a comer a La Revuelta, que está en la calle San Agustín número 18. Se han vuelto a reanudar las comidas en este centro social. Recordar que durante un tiempo se trasladaron al centro social de Adoquín, donde se siguen haciendo comidas, pero serán otros días. Y a las 6 de la tarde, no se os olvide sobre todo acudir a la concentración en apoyo por la libertad de los detenidos el 4 de febrero, que será en la Plaza de España a las 6 de la tarde, repetimos. Y luego, pues, si queréis pasarlo muy bien, a partir de las 10 de la noche hay una fiesta guateque de ASAPA, la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos y Presas en Aragón. Y bueno, pues es una fiesta que se hace todos los años y esta organización ha conseguido salir de una dificilísima situación económica. Y bueno, pues a partir de las 10 de la noche en la Vía Láctea, que está en la calle Doctor Palomar 25, en el barrio de La Madalena. Radio más dilación, empezamos nuestro programa, El Acratador, con saludos para nuestra compañera enfermita y para quienes nos estén escuchando desde los centros sociales zaragozanos. Y primero con una mala noticia, fallecía Mariano Constante esta semana. Mariano Constante, militante republicano, era el último superviviente aragonés de los campos de concentración. Estuvo pues participando en la Guerra Civil Española, posterior y pasó a Francia, donde fue recluido en un primer momento y luego por su participación en la resistencia fue encarcelado bueno, en el campo de concentración de Mühlhausen, de donde consiguió salir con vida, cosa que muchos otros miles de personas no pueden decir, tanto presos y presas políticas como sobre todo pues varios millones de gente de raza judía o gitana. Y bueno, pues nos dejó Mariano Constante esta semana, aun con las diferencias ideológicas, pues eso, recordar que su vida ha sido la de un luchador y bueno, pues que ha podido morir, que ha podido morir tranquilamente y que ha dejado varios libros y varios estudios a propósito de los campos de concentración. Y tras desear que la tierra le sea leve a Mariano Constante, vamos a el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, que bueno, pues está visto que lo de la memoria histórica no lo lleva nada bien, y es que como cada año, ya hace 10, en torno a la fecha del 27 de enero, se viene realizando en Santa Coloma una serie de actividades para recuperar del olvido la memoria histórica antifascista de esta ciudad. Sin embargo, el domingo 31 de enero se iba a realizar el acto central que consistía en una concentración antifascista donde se rendía homenaje a José Berruezo, que fue el último alcalde provisional antes del franquismo en Santa Coloma de Gramenet, que bueno, pues era de la CNT y fue un alcalde circunstancial que terminó fusilado por los fascistas. Dos días antes de la autorización, bueno, pues se denegaban todos los permisos para todas las actividades por razones burocráticas, y bueno, pues a todo los actos se han hecho aunque no estaban permitidos, y bueno, y dicen que el espíritu que animó a José Berruezo a bueno, pues a seguir pues con la alcaldía pues a ser anarquista, pues es el que debe animar a seguir combatiendo y hacer frente al fascismo fuera de las calles y de las instituciones. Me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¿Hacer todo lo que os hablé de mi sargento? ¡Demonios, Cam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Cam! Escuchad, por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Sí, mi sargento! Libertad, si se hicieron las anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver. Menuda música marchesa aquí en El Acratador. Y bueno, podríamos convocar un concurso a ver si la gente se acuerda de quién fueron los hermanos Ascaso y García Oliver, pero bueno, no vamos a hablar de eso porque Durruti puede ser que lo conozca la gente, así que nos vamos al bloque de ocupación y con bueno, pues el centro social ocupado El Adoquín, que está en la calle Doctor Iranzo número 6 en el barrio de Las Fuentes, y que bueno, han conseguido prácticamente un hito en la ocupación reciente en nuestra ciudad, porque es muy raro que las experiencias ocupas salten a los medios de comunicación burgueses, o sea, a los medios de comunicación de masas, y en este caso por fin el Centro Social El Adoquín ha conseguido esta visibilidad, y bueno, ha salido tanto en el periódico de Aragón como en el Heraldo, donde se aclaraba que la DGEA ha iniciado el proceso de desalojo, pero en principio parece ser que no tiene decidido ningún uso. Recordar que este edificio está completamente abandonado, un espacio público que es de todos y todas, que bueno, pues que se dejó ahí completamente abandonado, y que bueno, pues un grupo de personas lleva ya 2 semanas y media ocupando el edificio, que hasta hace 4 años era la sede de un laboratorio de producción animal de la DGA. Las consejerías de Agricultura y Economía notificaron el pasado viernes a los y las ocupas el inicio del procedimiento de recuperación del edificio por parte de la institución, aunque todavía parece ser que no hay pensado qué uso le van a dar al inmueble, según fuentes de la DGA. En este tiempo, los ocupas han conseguido habilitar ya 2 plantas del edificio, que es de grandes dimensiones. Se llama el adoquín, ya lo hemos dicho aquí más de una vez, y ya han pasado más de 1000 personas pues para diferentes actividades. Recordaos que hay audiciones, talleres de cine, funciones de teatro, y que mañana mismo viernes hay una audición de apoyo a la plataforma del 4F, un grupo de apoyo pues que está apoyando a Rodríguez y a las otras personas presas por este juicio farsa. Y bueno, en la prensa lo dicen claro: hemos venido a hacer cosas sin pedir nada a cambio, sin intervención directa institucional, y donde se pueden desarrollar, con ánimo de desarrollar, actividades autogestionadas. Pues más claro, agua. Y bueno, pues va a haber diferentes talleres de cosas como informática o jardinería, y bueno, pues en principio cuentan con el apoyo de la Asociación Vecinal de Las Fuentes, que les dice que les parece muy bien que haya gente joven con ganas de hacer cosas y se muestran dispuestos a colaborar con ellos y ellas. Y hace un tiempo fue desalojado el centro social ocupado Casas Viejas en Sevilla, y 2010 trae un nuevo espacio ocupado a la capital hispalense. Tras los golpes de los últimos años, con el fin, como decimos, de Casas Viejas o la fábrica de sombreros, el movimiento Ocupa en Sevilla se felicita este nuevo espacio liberado. En el dominio web alasbarricadas.org hicieron público el comunicado en el que comentan que bueno, pues el 9 de enero fue ocupado, y se trata de un viejo taller ubicado en el número 38 de Muro de los Navarros, a 2 pasos de la Puerta Osario, una zona especialmente céntrica de Sevilla. El pasado 9 se celebró la primera jornada de puertas abiertas, que sirvió para que colectivos y personas afines conocieran el espacio y seguir con las labores de limpieza y reformas para que el centro social esté operativo lo antes posible. Decir que bueno, pues está haciendo una exposición de fotografías de cara a la calle para ver lo que fue la casa abandonada y lo que es ahora. El centro social ocupado y autogestionado La Huelga, que es como se va a llamar, toma el testigo de Casas Viejas y la fábrica de sombreros como catalizador desde una zona muy céntrica de Sevilla del movimiento y las reivindicaciones del movimiento de la gente ocupa. Han querido dejar claras sus intenciones en Internet con un comunicado, como hemos dicho, que está publicado en alasbarricadas.org, en que dicen: en 2010 comienza un nuevo ciclo revolucionario y Sevilla amanece con un nuevo espacio liberado. Convertimos un taller que criaba ratas para la especulación inmobiliaria en una nueva grieta. Estamos a gusto dentro porque está llena de goteras y la metáfora nos pone. Poco a poco inundamos de vida estos lugares para ir dañando las estructuras que queremos destruir. Además, que censuran los últimos cierres policiales de centros sociales ocupados y lanzan un mensaje a las autoridades: no digáis que nos lo advertimos. Un desalojo, 1000 ocupaciones. Es decir, que el último desalojo se produjo el 2 de junio de 2009, fue el de la fábrica de sombreros, y el centro ocupa más emblemático de la ciudad fue Casas Viejas, que fue desalojado en noviembre de 2007, donde bueno, la resistencia fue muy sonada porque hubo 2 activistas que se encadenaron en un subterráneo y detuvieron durante casi un día entero a la policía en España. ¡Hasta el triunfo total de la clase trabajadora! ¡Hasta el triunfo de la reunión social! Y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Pues mira, eso es García Oliver. Y hablando de la idea, pues bueno, no solo la idea anarquista, sino también la de los ocupas y incluso aquellos que se enfrentan a una pues a una alerta de desalojo, como es el caso de la llamada Universitat Lliure Rimaia en Barcelona. Decir que fue desalojado el pasado 1 de febrero, a pesar de que el caso en teoría estaba archivado por la vía penal. El mismo juez decidió reabrirlo como si no hubiera ocupantes conocidos, lo que ha dado lugar al desalojo sorpresa. Por la mañana se concentraban más de 100 personas como respuesta al desalojo y la protesta duró hasta el mediodía, produciéndose cargas en un momento en que la propietaria llegó al inmueble y se empezaron a proferir gritos contra ella. A las 8:30 de la tarde de ayer día 2 daba comienzo una manifestación de respuesta desde el mercado de San Antonio, que recorría un gran número de calles del barrio bajo gritos contra especulación y a favor de la ocupación. Tras pasar por el espacio desalojado a gritos de un desalojo o otra ocupación, se entró en la Gran Vía en sentido contrario y se volvió a ocupar en solidaridad con el desalojo de Rimaya un gran edificio en el Gran Vía número 550. Decir que sigue ocupado, que hay sus furgonetas de antidisturbios en los alrededores, según nos dicen, ayer por la noche era lo que había, no sabemos si ha sido desalojado, y que 250 personas permanecían ocupando el edificio, una cifra verdaderamente impresionante y esperamos que resista. Y quienes también resisten son la gente de la Casa del Aire en Granada, una ocupación que de lo más accidentada, con un desalojo también verdaderamente impresentable, en el que se han dejado a los vecinos y vecinas dentro, o vecinos que permanecen en el edificio con contrato de alquiler, que no pueden recibir visitas incluso del propio trabajador social de la Junta, sin llaves del edificio y soportando continuas situaciones de tensión con los propietarios y personal de la inmobiliaria edivara.sl. Comentar que no solo esto, sino que además la Casa del Aire es una de las llamadas casas de paso, una casa que no se puede tocar porque es un edificio histórico del barrio del Albaicín, pero por desgracia el barrio del Albaicín de Granada es un pastel especulativo bastante considerable. Decir que tampoco se ha permitido todavía a los vecinos y vecinas desalojadas recoger sus pertenencias y los propietarios continúan violando su intimidad, curioseando y revolviendo sus pertenencias. Decir que tenemos un comunicado también de la gente de Casa del Aire del que podemos destacar que la propiedad insiste en denunciar que los vecinos de la casa no pagan el suministro de agua, pero es importante resaltar que mensualmente se está pagando, como en cualquier otra vivienda. Edivara, la constructora, se negó a poner los nuevos contadores individuales que exigía la empresa de suministro para conseguir que cortaran el mismo, por lo que los vecinos de la casa se constituyeron como asociación para pagar conjuntamente el agua que se consume en el edificio. Es decir, que hay una denuncia en el juzgado número 7 a propósito de este tema hecha por los vecinos. De igual modo, se paga la luz de las zonas comunes, cuando la obligación de la propiedad es sufragar estos gastos, a lo que no han accedido pese a los continuos requerimientos que se han hecho. Respecto a la situación actual de los vecinos, la desfachatez de la inmobiliaria se hace patente cuando justifica la contratación de vigilantes que además no poseen la acreditación de guarda de seguridad y que están 24 horas en la casa abriendo y cerrando la puerta a los vecinos y teóricamente por el bien de estos inquilinos. Si la empresa pensara en algún momento en el bien de los inquilinos, no habría querido echarlos de su casa desde el primer día mediante el desahucio y negarse a recoger el dinero de los alquileres. Ya les proporcionaría una llave de su casa para no depender de un guardia que abra y cierre la puerta. Por otra parte, lo más flagrante es que prohíben sin orden judicial alguna, según ha reconocido el juez del juzgado número 6, que se pueda visitar a los dos vecinos que aún siguen en la casa. Es decir, están en una casa de la que pagan alquiler, con contrato en vigor y ni pueden recibir visitas, solo pueden ir familiares directos, ni tienen la llave del bloque ni de la puerta de la escalera de paso que conecta los dos patios, y por donde han de acceder al correo o al trastero, ni pueden salir por una de las dos puertas del edificio que ha quedado bloqueada con hierros. Pues una situación tremenda la que está viviendo la gente de Casa del Aire en Granada, una de estas actuaciones vergonzantes que tanto se producen debido a la cultura del ladrillo a la que tan acostumbrados nos tiene el Estado español. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camino habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Para tierras africanas, como fieras amarrados, va a llevarse Buenos Aires a unos presos desterrados. Y nos... nos vamos al bloque de represión y antes que nada queremos recordaros las movilizaciones que hay por Rodri, por Rodrigo Lanza, que bueno, pues es un preso por el montaje del 4F. ¿Qué fue el montaje del 4F? Ya lo hemos explicado aquí algunas veces. Hace exactamente ahora 4 años, el 4 de febrero del año 2006, hay una fiesta en una casa, pues presumiblemente ocupa. Acude ahí la policía a parar esta fiesta y, bueno, pues un policía termina herido de gravedad. A raíz de eso, son detenidas, no parece por casualidad, precisamente las personas de origen latinoamericano, que ni tan siquiera se encontraban en la fiesta de la casa ocupa, sino en el exterior. Se producen, pues, una lamentable venganza por parte de la policía, reconocida por Amnistía Internacional y denunciada en repetidas ocasiones, cuando pues los jóvenes son torturados, son golpeados repetidas veces y bueno, pues a todo esta demanda no prospera. En estos momentos, tras varios juicios y condenas, Rodrigo Lanza está cumpliendo prisión en la cárcel de Cuatro Camins, en Barcelona, condenado a 5 años de prisión, y se está a la espera de la entrada de por lo menos otros 3 personas. Estuvieron en prisión preventiva cerca de 2 años, tanto Rodri como 2 de sus compañeros, y bueno, pues en una situación que es completamente extraña, completamente irregular, fueron condenados a más pena incluso de la que se les pedía, y ahora, pues bueno, se están haciendo diferentes actividades en solidaridad. Decir que en Zaragoza, en el Centro Social Ocupado de Adoquín, el viernes 5 de febrero a las 8 de la tarde hay audición y tapeo en el Centro Social de Adoquín, como he dicho, que es calle Doctor Iranzo número 6, y que el sábado 6 de febrero hay una concentración-manifestación que es a las 6 de la tarde en la Plaza España. Y nos vamos a un caso bastante turbio, como es el del asesinato de Ángel Berrueta a manos de un policía nacional, que bueno, pues se cumple el próximo 13 de marzo 6 años de este asesinato. Tras una trifulca que provocó la esposa y madre de Valeriano de la Peña y su hijo Miguel José de la Peña, y bueno, porque cuando se presumiblemente se estaba acusando a ETA de lo que sucedió en Madrid, y bueno, pues bajó este policía y le pegó un tiro a este vecino Abertzale, junto con, pues como lo había matado, lo acabó de rematar su hijo Miguel José de la Peña. Y bueno, pues un jurado popular condenó a padre e hijo como responsables de la muerte de Berrueta, y el juez les impuso penas de 20 y 15 años de cárcel, respectivamente, con la nulidad de posibilidad de indulto, que fue confirmado posteriormente por diferentes instancias judiciales. Sin embargo, la viuda de Berrueta se vio obligada a comparecer ante la Audiencia de Navarra para manifestar su disconformidad con el indulto solicitado por los condenados y admitido a trámite por la citada audiencia. Y bueno, pues lo cual nos sorprende bastante, y sobre todo nos planteamos la pregunta que qué hubiese pasado si tanto la víctima como los condenados hubiesen sido de otro signo. La alarma social seguro que habría desbordado páginas y minutos en los informativos y se habrían incendiado tertulias y convocado airadas protestas. Pero claro, es que hay muertos que son más muertos que otros, por lo visto. Y nos vamos al caso Uncaria, un caso pues que la verdad es que no hay por dónde cogerlo. Recordar que en un principio incluso la fiscalía había retirado la acusación, pero que finalmente este juicio inexplicablemente ha tirado para adelante, un juicio que implicó el cierre de un periódico, como sabéis. La Fiscalía de las Acusaciones Particulares de las Asociaciones Ultras, Dignidad y Justicia y Asociación de Víctimas del Terrorismo han presentado las conclusiones del juicio contra Egunkaria. El fiscal se ha reafirmado en la tesis inicial y ha vuelto a asegurar que no hay pruebas que permitan ligar a Egunkaria con ETA, por lo que es muy probable pues que no ningún miembro de ETA, en concreto habló ahí José Luis Alba de Santa Cristina, quien aseguró que ETA no tenía ninguna relación con el diario, y los 5 pidió la absolución de todos los acusados. Esto por parte de la Fiscalía. Los abogados de la defensa también pidieron la absolución, ya que según ellos en el juicio ha quedado probado que no hay ninguna relación entre Guncaria y ETA, de no ser que, bueno, pues que haya militantes de ETA que hablen euskera y que Guncaria no predique en euskera. Ni en la cuestión de la financiación, ni en ninguna otra. De hecho, la sociedad vasca de sobra sabe y está manifestado con miles de personas que los acusados son inocentes. Por otro lado, las asociaciones ultras han pedido entre 12 y 15 años de prisión para los encausados bajo la premisa de que la organización ETA participaba en Euskaldunon Egunkaria. Asimismo, incluso las juntas generales de Guipúzcoa, hay que decir que, bueno, pues que han dejado claro que se deje sin ningún tipo de cargo a los encausados. Y bueno, en los 13 años que se editó el rotativo no había ningún artículo que demostrara que a ETA le servía para algo Egunkaria. Sin embargo, pues fueron tiempos hace unos años de gran presión política y este periódico terminó cerrado. La empresa de energía eléctrica, la canadiense, se extiende hasta convertirse en huelga general en todas las industrias. Yo soy del campo, amigo mío, y luego fui peón minero. Cerró la mina y al poco tiempo me hice bandido. Ay, me fui del pueblo, amigo mío. Por todas partes busqué trabajo y renegando del mundo entero me hice bandido. Ay, como los lobos, amigo mío, robo comida y hasta he matado. La mala vida, aunque no quieras, te hace bandido. Ay, no. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Bueno, comentar que hayan venido nuestros invitados, que bueno, a posteriori les haremos una pequeña entrevista, como os hemos comentado, del conflicto que está habiendo entre los centros de tiempo libre y ludotecas, bueno, pues con el de sus trabajadores y trabajadoras con el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero primero vamos a hacernos eco de un artículo que ya se ha leído en algunos programas de aquí de la radio y que hemos considerado conveniente extractar. Aunque es un artículo bastante duro, pues bueno, pensamos que por su interés debe tener cabida en este nuestro espacio. Y el artículo se llama Nuestros soldados abaten, otros asesinan, y bueno, pues está publicado en Sigala News, que es bastante, un periódico bastante curioso, y se titula así: Nuestros soldados abaten, ellos asesinan. Tras la primera entrega sobre juegos de palabras y lenguaje de diseño en los medios de comunicación, porque en Irán hay régimen y en Afganistán gobierno, por ejemplo, aprovechamos la enésima muerte de un soldado español en Afganistán para mostrar un interesante truco que el poder emplea para manipular. Y es que, según el lenguaje de los medios de masas, los militares españoles son siempre eso, militares. Y soldados, en algunas ocasiones, funcionarios del Estado, trabajadores como otros cualesquiera, con un plus de una mayor abnegación al servicio de todos, a pesar de que todos y cada uno de ellos trabajan en una organización armada, cobrando un sueldecito que, bueno, se convierte en las misiones bélicas en el extranjero en una cantidad que ya desearía para sí cualquier otro funcionario público. Y de que un porcentaje nada desdeñable de esos efectivos está conformado por personas extranjeras procedentes de países pobres. Nunca oiremos, en cambio, el término mercenarios, que bien podría corresponderles en justicia semántica y otros tipos de justicia. En cambio, las tropas que se lo ponen en guerras asimétricas, como es la de Afganistán, nunca están conformadas por militares o soldados, ni siquiera guerrillas. En el mejor de los casos son insurgentes, aunque lo más corriente sea llamarles directamente talibanes, que traducido a lo que entiende el común de los mortales, que ha visto ya muchos telediarios y leído mucho El País y ABC, significa pues fanáticos e incivilizados islamistas con barba y turbante que se dedican a ponerle burka a las mujeres. En ocasiones como las que acabamos de contemplar se les llega a llamar directamente terroristas, como si no fueran ellos los invadidos y sus civiles los que mueren apaladas por error en los bombardeos brutales de nuestra aviación aliada. El mercenario colombiano al servicio del Estado español, que perdió su vida en Afganistán en una operación militar en la que también perdieron su vida al menos 3 militares insurgentes afganos, fue, según el criterio casi unánime empleado por la prensa, asesinado. En cambio, los afganos fallecidos fueron abatidos. por nuestras tropas, claro. Las cuales lo hicieron, según nos comenta, por ejemplo, el diario La Razón, directamente en venganza, citamos textualmente, por la muerte del colombiano. Hay que entender que este diario aprueba y se enorgullece de dicha actitud vindicativa, tan lejos del espíritu de las misiones de paz que nos propone la propaganda del gobierno. Y no es que nos resulte inapropiada la palabra asesinar, aplicada al hecho de que a una persona se le arrebate la vida por medios violentos en el transcurso de una operación bélica. Lo que ofende es el doble rasero. Tan asesinado fue nuestro mercenario colombiano como los tres militares insurgentes afganos. No digamos nada del civil afgano que fue acribillado hasta la muerte hace pocos días por soldados del ejército español solo porque tenía prisa y trató de adelantar con su motocicleta un convoy de vehículos militares. Para este hombre también hirieron a otro que iba de paquete en la moto, que ni siquiera participaba en la guerra y que fue, lo podemos decir sin duda, asesinado por nuestras tropas. No habrá ministras que vayan a averiguar qué pasó, ni a trasladar su cadáver. No habrá motivos funerales de Estado. No habrá telediarios que lo en su figura hasta aburrir. No será primera página de ningún periódico durante varios días y nadie enjuiciará al culpable o culpables de su muerte. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y como habíamos comentado al principio del programa, tenemos aquí a dos educadores, educadoras sociales, que son Lorea y Juan Luis, y que han venido a visitarnos aquí amablemente a Radio Topo, y nos van a explicar un poco pues ese conflicto del que nos hemos hecho eco durante varias semanas aquí en el Acratador y bueno, pues en general en Radio Topo, sobre de los centros de municipales de tiempo libre y las ludotecas con el ayuntamiento. Bueno, pues primero nos presentamos. Buenas tardes. Antes que buenas nada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, nos explicáis primero un poco qué son exactamente, porque claro, no todos nuestros oyentes y oyentesas tienen hijos y bueno, pues para saber que son los centros municipales de tiempo libre, que son las ludotecas del ayuntamiento, quién las gestiona o cómo se gestionan. Muy bien. Bueno, pues los centros municipales de tiempo libre, como bien dice la palabra, pues son centros que saca el ayuntamiento a concurso para gestionar servicios sociales, para gestionar una actuación en el tiempo libre con niños, en este caso los centros de tiempo libre serían para niños de 6 a 14 o 15 años, y las bibliotecas para niños de 3 a 6. Trabajamos educadores en ellas y es el ayuntamiento quien pone las condiciones con las cuales la gente, las empresas tienen que concursar para conseguir llegar a estos centros de tiempo libre y gestionarlos. Nosotros somos trabajadores de empresas, no somos funcionarios. Hay que explicarlo porque hay gente que se piensa que somos funcionarios que estamos persiguiendo un bien laboral, un incremento de sueldo, y no es así. Venimos aquí fundamentalmente a denunciar estos pliegos porque creemos que se está haciendo un descenso en la calidad de estos servicios que son municipales y que son de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Zaragoza. Y por eso estamos aquí, fundamentalmente. Bueno, porque tenéis una labor bastante bastante importante dentro de lo que se puede llamar la educación no formal, o sea, la educación que va un poco al margen, que sale de lo que sería la educación reglada. Bueno, ¿cuál es la función que veis? Efectivamente, nosotros lo que hacemos es trabajar fundamentalmente en eso, en que los niños aprendan a cómo utilizar su tiempo libre, pero también a la vez que aprendan a convivir, que aprendan a relacionarse, que aprendan un poco a lo que es la vida fuera de lo que es el ámbito escolar, que es lo que el día de mañana más número de horas les va a tener en vilo y van a tener que aprender a relacionarse con todo su entorno, no solamente con sus iguales. Entonces, en los centros de tiempo libre utilizamos el juego como herramienta base. Y eso es importante. No quiere decir que solamente se juegue, sino que el juego es nuestra herramienta. El juego, las excursiones, las actividades, los talleres, muchas más cosas. Pero fundamentalmente el juego. Porque con nuestros niños y niñas que estamos trabajando día a día, pues conseguimos que se aprenda a convivir, se aprenda a socializarse, se aprenda a estar unos con otros y a respetar absolutamente todo. Por eso nosotros tenemos que hacer. Y además porque el ayuntamiento en los pliegos, en estos pliegos de condiciones lo exige. Se tiene que hacer un proyecto en el cual efectivamente se utilice el juego y otro tipo de actividades, pero basándonos siempre en unos objetivos y en una metodología que lleven a esto, a esta socialización y a este respeto por todo tu entorno. Y ahí es donde entramos un poco en el conflicto, porque claro, bueno, vamos a intentar explicar un poco para que la audiencia entienda cuál es el conflicto. O sea, ¿qué se pierde precisamente de lo que nos has estado contando, de toda esa educación que es lo que no solo depende de exámenes o de lo que nosotros podemos entender como el colegio, ¿no? Para esto habría que hacer un poquito de historia. Los centros municipales de tiempo libre de Zaragoza son un hito en España, no existen en otro sitio como tal, dentro de unos servicios sociales comunitarios. Desde hace 25 años que se creó el primer centro de tiempo libre, hasta ahora ha habido muchas evoluciones. Al principio trabajaba gente que realmente era vocacional, y es verdad, pero esa gente que tenía esa vocación tenía muy claro que su futuro era que eso que estaban haciendo se reconociera como una profesión y esa calidad en el trabajo se reconociera desde los servicios sociales comunitarios y desde el propio Ayuntamiento de Zaragoza. Se trabajó mucho para conseguir que en el 2002, fíjate, habían pasado ya un montón, un porrón de años, el ayuntamiento se diera cuenta que efectivamente esta gente ya tenía una cualificación como para ponerlo en unos pliegos y exigió que fueran diplomados universitarios los que estuvieran al mando, pero no cualquier diplomado, sino que tenían que tener la rama de la educación o de servicios sociales, y si no lo tenían, pues que tenían una moratoria para que esta gente se pusiera en esas condiciones. Esta misma moratoria se exigió unos años después, en unos pliegos, en el 2005. Y a partir de ese momento, parece que esa batalla que teníamos ya ganada, de decir, en los servicios sociales comunitarios, ya por fin creen que esto es así y que se necesita pues que la gente que esté trabajando en estos lugares tenga una formación. Y esa formación la exigía, pues claro, poniéndole los propios pliegos, que tenía que tener esta titulación universitaria como poco. Además del título de monitor de tiempo libre, que parece ser que es un título que debe hacer superhombres y mujeres, porque en todo lo ponen como si fuera más importante tener un título de 150 horas que tener toda una carrera. de un maestro o de un educador social. Porque de todo esto, claro, habría que explicar aquí que, bueno, el título de monitor de tiempo libre, pues algunos hasta no lo hemos sacado, es una cosa que, bueno, pues que la puede tener cualquiera, lo mismo que seas ingeniero, que, bueno... ya mucha gente sabe que, bueno, el título de monitor de tiempo libre pues tiene sus cosas buenas y están ahí y sirve para algunas cosas, pero quizás sería un poco excesivo pretender que la gente que esté trabajando en los centros de tiempo libre con los objetivos y metodología que el propio ayuntamiento marca, que es trabajar muchos ámbitos que se tiene que trabajar desde la pedagogía y desde la didáctica, pues todo esto que lo tenga alguien que está empezando a conocer pues cómo se juega, cómo se hacen talleres, que son al final en muchos de ellos mismos dicen que es un título que te da, bueno, es una herramienta para tenerla porque se exige en otros trabajos, pero que no es como para tirar cohetes. Y ese título se exige ahora, fíjate cuál es la cuestión, que con tener el bachillerato y el título de monitor de tiempo libre, pues ahora ya se puede trabajar en un centro de tiempo libre. Ya no hace falta tener esa titulación que años atrás el propio ayuntamiento exigía, y con el título de bachillerato y el título de monitor de tiempo libre ya se puede estar aquí. Evidentemente a nosotros nos parece insuficiente. Primero, porque después de tanto tiempo, incluso el ayuntamiento dándonos la razón en los propios pliegos, que hace falta gente cualificada para trabajar con los niños en el tiempo libre y, como decías tú, en la educación no formal, para que tanto a la hora de estar trabajando en la escuela como estar trabajando fuera de ella, la educación esté en manos de profesionales que, por lo menos, como poco, yo no digo que sean buenos o malos porque eso se verá, pero como poco que acrediten que por lo menos han mostrado un interés en documentarse, en estudiar y en aprender un montón de cosas que tenemos que saber cuando estamos haciendo esto que se llama educar. Porque claro, ahora vendría la pregunta del millón, ¿y quién gana algo con esto? O sea, ¿quién es el que saca algo con rebajar toda esta titulación? No sé qué empresas sacan algo nosotros con esto, porque... evidentemente todos los educadores, porque aquí estamos todos los educadores del Centro de Tiempo Libre y Ludotecas, estoy yo aquí ahora, pero están movilizándose por todas partes, todos los educadores hemos hecho un análisis. Y lo primero que nos preguntamos es, ¿se está haciendo un cambio de modelo? Porque si se está haciendo un cambio de modelo, es que vamos a trabajar en otro sitio, en otra cosa. Pero, casualmente, los propios pliegos son exactamente iguales que los pliegos anteriores, excepto que cambian alguna pequeña cosa. Pero lo que es la concepción de los pliegos, ya sea los objetivos y la forma de trabajo y la propia definición de los pliegos, es que están calcados. O sea, no han cambiado ni una palabra. Entonces es extraño. Con lo cual, el cambio de modelo, por lo menos, lo que es el papel, no es. Segunda opción, es un cambio económico. Hay que recortar por donde sea. Yo creo que en un futuro será eso. Será eso. Eso es lo que está escondido detrás de todo. Pero ahora, hoy en día, choca que los pliegos están dotados económicamente mejor que los anteriores. Con lo cual, de primeras, parece un poco extraño que gastándote más dinero demos peor calidad. No tiene mucho sentido, pero ahí está. Con lo cual, te queda pensar, y entonces, ¿por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Porque esto es un beneficio para la empresa? Porque las empresas ahora, bueno, la realidad de esto es, ahora hay cuatro educadores, por ejemplo, en un centro de tiempo libre de cuatro educadores, con los nuevos pliegos, cuando cualquiera de estos educadores se vaya, pues podrá entrar un monitor con su título de bachillerato. Si se va otro, entrarán dos monitores, y cuando se vaya el tercero, pues quedará un educador con tres monitores, pero el trabajo de los tres educadores anteriores se lo va a tener que comer el único educador que queda, porque los monitores están ahí de apoyo y para que les enseñemos, como nos han dicho. Hombre, pues les enseñándoles, ¿no?, sobre la marcha. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que en algún centro que no se hayan ido los educadores habrá mayor calidad, porque puede que estén dos o tres o cuatro educadores, y en otros estarán un educador que va a tener que ser un superhombre o supermujer, y va a tener que hacer una cantidad de trabajo que, evidentemente, que puede hacer un educador, pero no solamente uno. Porque si tienes en un centro 60 niños, pues bueno, no sé, igual la intervención que tiene que hacer el educador solo va a ser un poco escasa. Así que no entendemos muy bien las razones. Ellos nos dicen que porque tiene que haber sitio para todos. Pero bueno, que busquen el sitio para cada uno. Y entonces ellos cogen, curiosamente, un convenio que hay estatal, o que se está firmando, pero que no está, ahora todavía no está en vigor, de hecho está denunciado, se está trabajando, pero el convenio estatal es un convenio de educación social en general, con lo cual entra psicólogos, psicopedagogos, educadores familiares, educadores de calle, educadores en general, monitores, mujeres de la limpieza, secretarias, todo lo que puede trabajar en una empresa de servicios sociales. Y de ahí han sacado esto y nos dicen, es que aquí pone monitor. Sí, pero ahí no pone que en un centro de tiempo libre municipal del Ayuntamiento de Zaragoza tenga que trabajar un monitor. Se pone que elijas en tu servicio cuál de estas categorías hay. Pero van y no cogen lo que es más normal, que es que cojan el convenio de centros de tiempo libre y ludotecas de Aragón. Más específico no puede ser. Pero eso no lo cogen. Y ahí pone que en un centro de tiempo libre y en una ludoteca debe trabajar un educador social o un diplomado habilitado en educación social. ¿Por qué no cogen esto? Porque no les conviene ahora. ¿Qué pasa? Que el día que el convenio estatal salga, fíjate, el precio que van a tener que pagar por un educador social va a ser superior, o bastante, no, bueno, bastante no, pero superior a lo que se paga ahora por un educador social. Con lo cual, si ese documento llega a la luz, que llegará, es mucho mejor ya haber tenido de antemano previsto el tener monitores en vez de educadores sociales. Porque ese ahorro que ahora parece ser que no tiene sentido, en el futuro lo va a tener y mucho. Con lo cual habremos conseguido, por un lado, que otra vez más en servicios sociales se recorte, y además que la calidad de los centros municipales de tiempo libre, pues después de haber luchado durante mucho tiempo, venga otra vez abajo. ¿Y qué pasará? Pues que la gente que estamos allí trabajando durante muchos años, pues diremos adiós con el corazón, con mucha pena, y nos tendremos que hacer como otros muchos compañeros que durante todo este camino han hecho, irse a trabajar de maestros o a cualquier otro lado. Bueno, metemos un segundito musical y una cuña, porque aquí no nos publicita nadie, vamos, no pasa nada, podéis hablar todo lo que queráis, los micros siempre están abiertos para vosotros y vosotras, y seguimos con el tema de los centros de tiempo libre aquí en Radio Topo 101.8 de la FM. Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Y bueno, ¿y cómo veis el futuro? Y continuamos aquí con Juan Luis y con Lorea, que Lorea está más bien callada, pero bueno, pues por lo visto Juan Luis le da para mucho lo que nos está contando y se ve que se lo sabe muy bien. Y vamos a continuar con este conflicto pues que tienen en estos momentos los centros de tiempo libre y las ludotecas. Y bueno, pues habéis sido, al hilo de estas cosas, habéis sido recibidos por las instituciones. Sí. ¿Y qué han dicho? Bueno, pues después de enterarnos de esto, de juntarnos por fin los educadores, que estábamos un poco desperdigados, pues entonces hemos decidido, lo primero, hablar con los responsables. Primero hablamos con el señor García Mercadal, que es el asesor del teniente alcalde de Servicios Sociales y de Presidencia, y bueno, y después con otros, con Julio César, que es de Servicios Sociales Comunitarios, y al final con el teniente alcalde de Presidencia y Servicios Sociales, que es Fernando Jimeno. Bueno, todos ellos lo que nos han dicho es más o menos lo mismo, esto que he contado yo, pero visto desde el otro lado, es aquí hay que dar sitio para todo el mundo, y bueno, y como tiene que haber sitio para todo el mundo, pues aquí, en este lugar. Entonces nosotros les hemos intentado explicar que si es así, que deberían de crear otro ámbito, otra forma de trabajo, porque no es lo que están pidiendo no es para ese tipo de trabajadores. Bueno, en principio nos dijeron que teníamos que intentar pedir la suspensión de los pliegos, lo hicimos, y hicimos una concentración el día 23 de diciembre, la primera que hicimos, en la cual fuimos solamente los educadores de tiempo libre. Y a partir de ese momento empezamos a movilizarnos y a hablar con APAS, hablar con profesores, hablar con otros partidos políticos. Los sindicatos siempre nos han apoyado, Comisiones, AOSTA, UGT, el Colegio de Educadores Sociales y Educadoras Sociales de Aragón está detrás. De hecho, ellos impugnaron los pliegos, porque evidentemente entienden que es un trabajo que es para educadores y educadoras y les afecta directamente al colegio. Y bueno, excepto directamente el PSOE y los concejales esto en cuestión, el resto todo el mundo apoya porque entienden que es una reivindicación normal. Por eso estamos ojipláticos, que es nuestro lema, ¿no? Estamos ojipláticos. Cuando hemos visto estos pliegos nos hemos quedado con los ojos como platos, porque no entendemos que el trabajo de tanto tiempo en un plumazo se tira a la basura, no lo entendemos. Y bueno, entonces nos hemos quedado así. Entonces, después de reunirnos con todos ellos, bueno, más o menos pues nos vinieron a decir como que esto es lo que había y que no se podía hacer nada. No se puede hacer nada, no es verdad. Sabemos perfectamente que en otros casos ha habido pliegos que se han paralizado, se han modificado. Si la mayoría de la gente que utiliza esos pliegos y que utiliza esos servicios no están de acuerdo con eso, pues es que igual habría que haber preguntado antes. La prepotencia me parece excesiva. Entonces, pues es la opción, que se paralice, que se hable y que se siga una línea normal como se está siguiendo hasta ahora. Y no estamos diciendo, porque eso lo digo desde siempre, no es que estemos pidiendo ahora una mejora laboral, estamos pidiendo que se reconozca una categoría profesional. Que para mejoras laborales hay otras formas de pedirlo. No llegaríamos tan rápido a venir a los medios de comunicación a decir, por favor, ¿no? Sino, pues hay otras vías. No, ahora estamos en eso. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, después de eso se hizo una otra movilización el día 29 de enero, el día de San Valero por la mañana, en la Plaza de España. Vino mucha más gente porque ya habíamos conseguido localizar y contactar con colegios, con APAS, no con muchísimo porque el tiempo era muy reducido. Y visto lo visto, pues que no había opción, hemos seguido. Seguimos yendo a colegios, yendo a APA, hablando con los padres también, intentando por lo menos explicarles por qué es esto, para que puedan decidir. También hemos estado ayer con el Justicia de Aragón. Estuvimos allí, tuvimos una reunión, hablamos con él, le presentamos el caso. Él nos escuchó, nos dijo que bueno, que iba a preguntar al ayuntamiento y que emitiría un informe, pero que de primeras por lo menos estaba concienciado con el problema y que le parecía que bueno, que con la educación, como decimos nosotros, no se juega, ¿no? En ninguno de los ámbitos. Y a partir de este momento hemos planteado una gran movilización ya, como, Dios mío, tenemos que hacer algo que se vea, porque si no nos vamos a quedar parados. Y vamos a hacer el día 21 de febrero, que es domingo por la mañana, en la Plaza del Pilar, una reunión, una concentración grande, en la cual invitamos absolutamente a todo el mundo que nos apoye, que venga allí. Vamos a intentar llevar alguna cosa de algún juego grande para ver, y no solamente para jugar, que no queremos jugar, sino queremos que la gente sepa que todos esos objetivos que uno se plantea cuando se pone a jugar con un grupo de niños heterogéneo completamente, entonces para decir, mira, esto sí que es lo que hacemos, no venimos y jugamos, porque nos han llegado a decir que para jugar sirve cualquiera, no nos engañemos, hombre, sí, para jugar sirve cualquiera, pero para jugar bien, ya sabemos que en mi casa mando yo y en la de... y todos sabemos lo que pasa. Bueno, pero aparte de la función social directa o indirecta que tienen los CTLs, bueno, y toda esta serie de centros. Y bueno, el futuro, ¿cómo lo veis? Bueno, aparte de antes de esto, perdona, ya que estamos metiendo. Tenemos otras mini reivindicaciones sobre los pliegos, porque los pliegos, esto es lo que más nos sangra, y por eso siempre que hablamos fundamentalmente de esto, que esto es lo que nos parece más importante el defender. Pero luego hay otras pequeñas cosas, como por ejemplo el tema de las excursiones. Nosotros desde siempre, no sé, yo llevo muchos años trabajando en el tiempo libre, y desde siempre las excursiones han sido una parte fundamental en la estrategia educativa de los centros de tiempo libre. ¿Por qué? Porque en una excursión el niño ya no está con sus padres y trabajas unas cosas que no puedes trabajar en el centro de tiempo libre, desde la autonomía hasta las relaciones, hasta el conocimiento del medio, el amor por la naturaleza, por la cultura, muchas cosas que se trabajan, que sí que se trabajan en el centro, pero no tanto. Y había un número de horas que, bueno, pues eran suficientes a nuestro modo de ver. Teníamos 185 horas para trabajar excursiones. Se podían hacer del orden de 4 o 5 excursiones, bien, alguna de 2 días, otra de 1 día, durante el año. Bueno, pues en estas han dicho que bueno, que eso para qué, que vamos a reducirlas, y han dejado de las 185 horas en 40, que eso es una excursión de 2 días al año. Estas excursiones no eran solo con niños, también hay centros que hacen excursiones con padres o que hacen excursiones con otros centros. Pues esto ahora se queda en una excursión. ¿Y por qué? Pues estos señores en los pliegos ponen que es para no fomentar el consumismo. Teniendo en cuenta cuál es nuestra población activa y en qué situación estamos, yo creo que las excursiones que hacemos nosotros no fomentan para nada el consumismo, sino que intentan educar para que cuando un niño sea mayor y tenga que utilizar otro tipo de recursos, pues sepa cómo se utilizan y que el consumismo tiene otro tipo de formas de verse que los tenemos al día, que todo el mundo sabe lo que es, y no precisamente estas excursiones, que son, bueno, pues que son una vía de salvación para mucha gente y muchos niños que no tienen otra opción también de salir. Y otros muchos que sí que la tienen, pero no con sus amigos del centro de tiempo libre. Con lo cual es bueno para todos. No entendemos tampoco por qué ahora de repente también las han reducido. Y otra actividad más que también han dejado al albur de las empresas, que pueden las empresas hacer o no, son las aulas que se hacían el trabajo con colegios. Ahora hay una serie de horas para proyectos que cada empresa puede hacerlo. Puede que esté bien, puede que esté mal, yo no lo sé. Pero no obligar, o no por lo menos no decir en los pliegos que se debe de trabajar con los colegios, que son, al fin y al cabo, la otra parte de educación directa con profesionales que tenemos enfrente, no tener esa relación. Y además, que esa relación hace que muchos niños que no nos conocen, gracias a esa actividad que tenemos conjunta, nos conozcan y puedan venir a los centros de tiempo libre. Pues esto ha desaparecido. En estos proyectos que cada cual puede hacer el proyecto que quiera, que está muy bien, que igual es la zona, igual es la opción. Ah, pues el ayuntamiento lo que ha tenido también a bien, es decir, estos proyectos, no hace falta que vayan los educadores que están ahora trabajando. Se puede contratar a otros, como por ejemplo algún monitor con el título de bachillerato, de tal manera que ahí sí que realmente están perjudicando nuestra situación laboral, en este caso. ¿Qué hace con esto? Pues que las empresas poco a poco puedan ganar también terreno, porque no es lo mismo pagar a un educador que a un monitor. Ese dinero, ¿dónde se queda? No lo sé, pero el día de mañana puede ser que, lo que decía antes, los educadores y educadoras, pues tengamos que emigrar con mucho dolor de nuestro corazón y sobre todo con mucho dolor de estos proyectos que el Ayuntamiento de Zaragoza va abanderando por toda España como únicos y como especiales, y que la propia UNICEF en el año 2006 dio un premio al Ayuntamiento de Zaragoza por estos, una mención por estos centros de tiempo libre. No sé qué más quieren, o sea, es que no lo entendemos nadie, yo desde luego no. ¿Cómo veis el futuro? Porque claro, yo me acuerdo cuando iba a la universidad se decía que ser trabajador social era una buena forma de trabajar de camarero. Entonces, no sé si se puede volver a esta situación. ¿Cómo, qué pensáis? ¿Cómo veis el futuro? Parece, bueno, ser, parece que ser que solamente se puede trabajar de educador social siendo funcionario. Uh-huh. Es el único futuro. En el momento en que te sales de esa vía ya todo puede ser. Entonces el futuro es negro. Es negro. Nosotros pensamos que no es una cuestión de cambiar el modelo, hay que mejorar los modelos, no cambiarlos, porque sí. No es una cuestión de recortar en dinero, hay que utilizar bien el dinero. Hay dinero, pero hay que utilizarlo bien. Y desde luego la gente que estamos ahí, que llevamos muchos años, o que llevamos pocos años, pero que entendemos la educación en el tiempo libre y la educación no formal de una manera como la entendemos nosotros y con una profesionalidad que creemos avalada por nuestro trabajo, pues no entendemos a dónde va a ir esto. Y el futuro, pues es negro. Vamos a luchar. Por lo menos en esta batallita, vamos a luchar hasta el final. ¿Cuál es el final? Pues que, bueno, pues que el día de mañana salgan los pliegos, se hagan esas plicas que están ahora congeladas y empiecen a repartir los pliegos a las empresas, o sea, los centros a las empresas, y nos quedemos, pues eso, pues un poco decepcionados, muy decepcionados. Y ojipláticos, como dicen. Bueno, ojipláticos, no sé el día que se nos bajarán los ojos. Bueno, pues que nos está acabando ya el tiempo, lamentablemente nos estamos pisando al siguiente programa, y bueno, pues si queréis añadir algo más, si no... Pues... Nada, yo solamente invito a todo el mundo, por favor, que vengan allí a la Plaza del Pilar el día 21, y no solo eso, sino que por mail, por radio, en cualquier momento, con cualquier amigo, si tienen la posibilidad de contarles un poco de esto para que la gente sepa, porque ha habido en Educadores en Protesta, @yahoo.com, que se pueden enviar mensajes, pues ha habido algún comentario de gente que no sabía muy bien lo que estaba pasando. Hay gente que se pensaba que éramos funcionarios, Hay gente que pensábamos, bueno, en las radios y en medios de comunicación, el alcalde incluso, o el teniente alcalde, falsean un poco la información diciendo que no hay que preocuparse por nuestros puestos de trabajo como si esa fuera nuestra reivindicación. Incluso el alcalde el otro día, en un programa conocido, dijo que, bueno, nos dijo que esto es un problema entre categorías de funcionarios. No sé qué categorías de funcionarios tenemos nosotros, no lo sé. En fin, la cuestión es que no lo somos, no somos funcionarios, somos trabajadores sociales, o sea, educadores sociales, y estamos en centro de tiempo libre con un montón de niños, un montón de niñas, y con los padres también trabajando, y que, bueno, y que reivindicamos eso, así que todo el mundo que nos apoye, pues que venga el día 21 a las 12 a la Plaza del Pilar. Muy bien, pues nada, ya se nos acaba el tiempo y el programa. Despedimos aquí a Lorea, que se está más bien callada, y a Juan Luis, y os seguimos animando a que sigáis contactando pues con estas movilizaciones. Ya sabéis, el 21 de febrero ahí están, y que esperamos y deseamos la mejor suerte. Gracias. Y casi nos pasamos de la hora. El acratador se despide hasta la semana que viene, como de costumbre, con un pletórico salud y anarquía.